Bien, estamos aquí para dialogar con Marisa Albano. Primero que nada, saludarte, agradecerte. Sabemos que Aspur se mantiene en lucha, ya hace varios años que está en lucha con el país, que no da tregua. Consultarte acerca de cómo están actualmente. Sabemos que están luchando por salarios más amplios, con mejores salarios para ustedes y demás cuestiones que hacen a la salud pública, que vienen el gobierno viene azotando en estos últimos tiempos. ¿Cómo está la actualidad? ¿Cómo se vienen los reclamos? ¿Cómo se viene la comunicación? Lamentablemente, como siempre, no podemos dar buenas noticias. Las problemáticas de salud pública en cada una de las localidades y de los años que venimos haciendo reclamo se viene agudizando cada vez más, se profundiza. Estamos en continuo, como decís vos, en continuo reclamo y permanente, no tenemos descanso. Estamos en comunicación, sí, con el gobierno, pero sin respuestas concretas y serias a dar, o por lo menos tomar la decisión política de solucionar de raíz las problemáticas en salud pública. Sino todo lo contrario, como ustedes saben, han habido 400 trabajadores cesanteados a nivel general. Nosotros en salud nos vimos afectados con 23 trabajadores a los cuales estamos haciendo el reclamo y la reincorporación por Caspur, o desde salud pública, se vienen perdiendo. Tenemos un déficit de 1.000 trabajadores desde la pandemia, ahora es el número general y promedio, donde ha habido jubilaciones, donde hay una faltante real. En todos los hospitales, ya no solamente médicos, sino de todas las profesiones, que lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, y no estamos teniendo respuesta concreta a reincorporaciones. Pero sumado a esto, tenemos las cesantías de 23 trabajadores, donde se los han metido a todos los trabajadores en una misma bolsa, con una mentira, que sigue golpeando y sigue violentando a los trabajadores en general, pero en salud pública, teniendo en cuenta que este grupo de trabajadores entró en pandemia, que trabajaban asfixiados, que sabemos lo que fue lo difícil para lo que fue en ese momento trabajar en salud, y hoy decir que todos los que hoy están sacando desde las diferentes carteras y en la nuestra, es que son vagos, que no han cumplido, que tienen sumarios, y nosotros podemos asegurar que esto no es así, que en el caso que haya habido un llamado de atención, no fue justamente por no trabajar o no querer trabajar, sino porque se suscitan algún tipo de situaciones o de conflictos mínimos, y quizás una sola vez en todos los años que vienen trabajando, no todos. Donde hay familias, tenemos jefas de hogar con 5 chicos, tenemos afectada una de las trabajadoras en su familia con un chiquito discapacitado, compañeros también con edades de 50 años más o menos, que no tienen ganas de iniciar laboralmente en otro lugar, teniendo en cuenta lo difícil que es. Así que bueno, haciendo los reclamos pertinentes, acabamos de presentar el estado de asamblea y movilización permanente para todos los trabajadores de salud en la provincia, y obviamente estamos reclamando paritarias, porque también el gobierno pone freno a no paritarios, de las generales estamos hablando, y nosotros pedimos la paritaria sectorial y que también se cumpla, ¿no?, con este diálogo que hemos logrado tener con el gobierno, que está muy bien, pero a la hora de concretar y de cumplir con las actas no han cumplido al día de la fecha. Así que no se ha cumplido. A su vez, el gobierno había estipulado que había un dinero disponible, con eso no quedó la nada. Sí, pero y aparte también a la referencia que hace el gobierno en cuanto a las diferentes soluciones, reparaciones edilicias y demás. Estamos capital de Río Negro, no hay tampoco novedades de reparación edilicia. Sigue en la capital rionegrina lavándose la ropa del hospital con agua fría. Seguimos con problemáticas en la parte de electricidad y seguimos con problemas de fondo que no se solucionan, pero no solamente acá, sino a lo largo y ancho de la provincia. Así que estamos apelando nuevamente a una mesa paritaria sectorial. Esperamos que puedan cambiar, ¿no?, todo este avasallamiento que estamos sufriendo desde la salud pública, que no tiene nada más ni nada menos que ver con garantizar la salud de la población y también de toda la clase trabajadora que hacemos uso de los servicios de salud, que por el momento seguimos con parches en medicaciones, en insumos, equipos que se rompen, nuevamente acá en Viedma está roto el tomógrafo, se están haciendo derivaciones por faltante de profesionales en el SATI a San Antonio, se vienen desde Sierra Grande, General Roca y de todas las zonas, están viniendo a tener sus bebés al hospital. En estos días, en el día de ayer, estaba colapsado. Estamos absorbiendo también la faltante de profesionales en el privado que no están respondiendo en ginecología, así que estamos desbordados en la parte de neonatología y lo que es gineco. Bien, recuerdo allá por octubre cuando asumió la nueva autoridad el Ministro de Salud, había dicho que se iba a poner en diálogo con los diferentes participantes y convocarlos a la mesa para dialogar. ¿Qué hay sobre eso? ¿Ha podido charlar? ¿Se han podido dialogar? ¿Han tenido referencia a algo? Sí, hemos tenido diálogos, pero también queda... nos queda claro, ¿no?, en estas comunicaciones, que acá quien está tomando las decisiones primero es el gobernador de mano de Tania Lastra, pero nosotros decimos también con qué criterio la secretaria de Función Pública toma decisiones sobre la cartera de salud pública, por ahí no teniendo un conocimiento profundo en lo que es ser un trabajador de salud, o por lo menos no tomando las sugerencias en las cuales de nuestro sector aportamos para que haya un buen funcionamiento, con que también acompañamos que haya una administración de los recursos de manera equitativa, pero tocan a quienes a ellos les parece que hay que tocar injustamente, y en las partes que se tiene que rever no se revee y se hace la vista gorda en muchos sectores. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes.